Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay opiniones que, en pocas líneas, en un par de carillas, resumen lo que uno piensa y sobre todo dan respuesta a un sinnúmero de interrogantes y de inquietudes que seguramente, amigas, amigos, oyentes, vamos a compartir. En este caso, seleccioné una columna de opinión del doctor Carlos Rosansky, que lleva por título Estado y Terror, y que publicó el diario Página 12 el jueves pasado, el 11 de este mes de enero. Y dice textualmente que la formación académica de quienes hoy están provocando el mayor desastre humanitario del nuevo siglo en la región tuvo su origen en la década de los 50 en la célebre Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. El líder de la denominada Escuela de Chicago fue Milton Friedman, quien años después sería contratado por Augusto Pinochet en Chile para concretar en nuestra región el plan criminal de transferencia de recursos que la prestigiosa escritora canadiense Naomi Klein denomina doctrina del shock. La misma consiste en aprovechar crisis reales o percibidas para lograr cambios profundos en las políticas económicas existentes y que esas nuevas alternativas permanezcan vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Con esas palabras, Friedman sintetizaba su fórmula siniestra de transformar lo imposible en inevitable. En su obra La doctrina del shock, la autora citada señala que las principales características del modelo actualmente en marcha consisten en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada, a menudo acompañada de un creciente endeudamiento, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifique un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad. Si bien durante el siglo pasado este modelo se implantó en nuestra región mediante dictaduras cívico-militares, como agrega Naomi Klein, el modelo económico de Friedman puede imponerse en democracia. Pero, para poder llevar a cabo su verdadera visión, necesita condiciones políticas autoritarias. Pero en países como el nuestro, donde durante más de una década, del 2003 al 2015, la economía creció con condiciones opuestas a la de los Chicago Boys, es decir, con bajo nivel de endeudamiento, mejores condiciones de salud, alimentación, trabajo, educación y alto nivel de justicia para los delitos de lesa humanidad, aplicar la receta de Friedman se complica. Obviamente, una complicación no va a detener las ambiciones de quienes, a pesar de poseer inmensas fortunas, solo desean acrecentarlas. Es ahí donde necesitan generar una crisis que permita, como decía Friedman, que lo políticamente imposible se vuelva inevitable. Y entonces se inventan enemigos. Se demonizan pueblos originarios a quienes se les atribuyen características violentas y planes de apoderarse de una parte de nuestra geografía. Se generan situaciones de desaparición forzada de ciudadanos o se los asesina por la espalda. Se infiltran manifestaciones pacíficas para provocar reacciones que justifiquen inéditas violencias represivas. Se agreden deliberadamente legisladores representantes del pueblo y luego se los denuncia penalmente. Se hiere con gas pimienta a jubilados inmovilizados en la calle y se los golpea. Se rodea con motocicletas y atropella brutalmente a ciudadanos ajenos a los reclamos. Y, como se conoció recientemente, se sabotea la posibilidad de identificar los agresores, pese a estar uniformados e integrando pequeños grupos de élite. Mediante esos simples ejemplos relatados, el régimen actual supera lo políticamente imposible y reduce el ingreso a los jubilados, beneficiarios de asignaciones universales, y demás grupos vulnerables. Baste recordar la reflexión del diputado Pablo Tonelli al respecto en cuanto a que los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Ese es el instante en que lo imposible se vuelve inevitable. Que la afirmación no tenga sentido, no importa. Que los grupos vulnerables de nuestro país se vuelvan cada día más pobres, tampoco importa. El escenario de lo imposible ya fue montado. Las consignas vacías, pronunciadas con cadencia cuasi religiosa, así lo impuso el oportuno entrenamiento recibido, prendieron en algunos destinatarios, los suficientes para sostener, al menos por ahora, un régimen de enriquecimiento insaciable para unos pocos y de pobreza extrema para muchos. Y cuando la macabra danza con globos de colores, festejando triunfos y hasta ocultadas derrotas, finaliza y las luces se apagan, el escenario real emerge con su implacable carga de dolor, horror y sufrimiento. Aquel en el que la vida de un cartonero vale menos que un kilo del cartón que junta. Y en ese marco, los libros de los abogados de obreros militantes y perseguidos políticos no sirven, porque en situaciones de terror, donde el Estado, en lugar de proteger, lastima y persigue, la ley no rige. Y la justicia, al menos la que convalida ese terror, no es solo cómplice, es, como lo fue en todas las dictaduras, la columna vertebral del régimen. Es la garantía del modelo económico. Y ante semejante panorama, la unidad de millones de argentinos es la única herramienta que puede generar una justicia que, en lugar de garantizar impunidad, garantice derechos e impida que los mercenarios del mercado continúen lastimando y empobreciendo a nuestra gente. Esta es la opinión que compartimos del doctor Carlos Rosansky. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Dicen que programa Capicúa trae suerte. Número 404. Desde la gente que en este verano nos sigue trayendo los mejores momentos vividos, oídos, durante 2018. Por ahora, Lola, saludamos a Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. En breve, en marzo, vendrá el Desde la gente con varios cambios, pero por ahora vamos con este. Buenos días. En el inicio de hoy escuchábamos el editorial de Edgardo Form sobre Estado y terror, y que valió la pena volver a escuchar como otras muchas producciones que ya le estamos contando. El 2018 fue también la vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional, cómo olvidarlo. Para contarnos una encuesta sobre este paso, el año pasado nos visitaron Lucía Wegelin y Ezequiel Ipar. Y las madres de Plaza de Mayo son ejemplo desde hace más de 40 años. Alejandro Kaufmann analizó su significado en nuestra historia. Vale hacer rebotar en nuestras cabezas nuevamente aquellas palabras. Como si al 11 de septiembre le faltaran efemérides para recordar, desde el año pasado se sumó otra. Se fue de gira eterna Horacio Molina. Hoy recordamos ese momento en el que lo despedimos. En 2018, el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le envió un mensaje a su entonces empleada Sandra. ¿Se acuerda? Si no, hoy lo recordamos. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos proponen revisar una mesa que se realizó en abril de 2018 y en la que se debatió sobre el derecho a la interrupción del embarazo. Y el informe de hoy de Silvia Porriteri nos trae la rica historia de los colegas de Radio Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Una radio comunitaria no se identifica solo por la potencia de su señal, ni por la frecuencia, ni por la propiedad o no de su licencia. Tampoco se contrapone a la producción de calidad o a la condición de empresa rentable.

Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ya se encuentra en nuestro estudio nuestra compañera columnista especializada en los temas complicadísimos que tiene la agenda de la República Argentina, Ana Grondona. Ana, bienvenida, un gustazo. ¿Y cuál es el tema de hoy? Porque estamos ansiosos por escucharte. Buenas, sí, hay, como siempre hay muchos temas. Estaba la, desde la cuestión Lula de Brasil, que es bastante complicada, hasta el Papa en Chile, había de todo. Pero yo elegí un tema para el cual antes tenemos que escuchar este brevísimo audio. Escuchemos. Sandra, no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Sos una pelotuda. Bueno, este creo que fue uno de los audios más escuchados esta semana, como en su momento la cheta de Nordelta, esas cosas que se viralizan, y es muy tremendo. Me parece que hay, tiene muchos ángulos de análisis, desde los más banales que circularon, y yo algo me voy a meter con eso, hasta las cuestiones más serias. Pues nos enteramos que este affair Sandra tiene algunas connotaciones más densas, por decirlo de algún modo, porque es empleada, no se sabe mucho en qué condiciones, de uno de los sindicatos intervenidos de SOMU, y ahí hay una superposición entre sus tareas en la vida como empleada de los Triaca y su función en estas intervenciones del Estado de los sindicatos, una cosa, por lo menos, como se decía en los 90, desprolija. No hay duda que Triaca, el actual ministro de Trabajo de la Nación, es un genuino hijo de su padre. Efectivamente. Y un gran cínico, ¿no? Porque todo el tiempo están diciendo que hay que terminar con la corrupción y con qué sé yo. Y no, lo único que ocurre es que aparecen ellos en escenas absolutamente sombrías. Pero me parece que tiene muchos ángulos porque esta imagen, esta cuestión de la mucama, para decirle con un lenguaje que ya por suerte no se usa, pero que así se decía hace muchos años en la Argentina, tiene muchas connotaciones políticas, ¿no? Y yo pensaba desde aquella escena mítica del derrocamiento de Perón en el 55, escena en la cual algunos jóvenes de clase media, probablemente los más sensibles, pudieron ver el contraste entre su propia alegría, porque habían derrocado al tirano, como se decía en esos sectores, pero pudieron ver el contraste entre esa alegría y las lágrimas de la mucama, ¿no? La rebelión de las mucamas. Me parece que en la política argentina, en la historia argentina, hay mucho para pensar en esta escena, pero el modo en que Triaca plantea esta escena peyorativa, estigmatizante, insultante con su empleada, tiene algunos rasgos muy particulares que tienen que ver con el imaginario de Cambiemos y que me parece que es interesante analizar porque es distinto del imaginario de aquella vieja oligarquía o incluso de aquella vieja clase media que podía tener un destrato clasista con esos sectores. Y yo pensaba que ese audio que recién escuchamos, lo que a mí más me impactó cuando lo escuché es que no hay registro de la jerarquía, ¿no? Ni siquiera hay un destrato denigrante que ponga al otro en su lugar, sino que es como lo que uno le diría a un amigo muy, muy, muy, muy cercano si hace algo que lo enoja a uno, ¿no? Y me parece que eso es lo perverso de Cambiemos. Y en algún punto este audio y este la Fer Sandra es el reverso del timbreo. ¿Por qué es el timbreo, ¿no? Como escena política que fascina a Cambiemos? Es la fantasía de que no hay jerarquías, de que no hay mediaciones, que hay una posibilidad de hablar cara a cara y en ese hablar cara a cara resolver todos los problemas de la Argentina. Que es una fantasía tentadora, pero que lo que desconoce es que, vaya noticia, hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad. Y entre Jorge y Sandra, por más que se traten desde el nombre de pila y se tuteen, hay jerarquías y hay desigualdad. Y justamente para administrar esa desigualdad, para tutelar el lugar de minusvalía que en algún punto tiene Sandra, para cuidar eso es que existe, por ejemplo, el derecho laboral, ¿no? Y Sandra, como sabemos, pasó mucho tiempo como una trabajadora como se dice habitualmente, en negro, es decir, que no tenía esos derechos laborales. Y esos derechos laborales son importantes como mediación, porque lo que permiten es hacer más equivalente una relación que de movida no es igualitaria. Y para eso también están los sindicatos, porque en el uno a uno, Sandra y Jorge Sandra siempre lleva las de perder. En cambio, en el sindicato, ¿qué ocurre? Hay una representación de la masa de los trabajadores que se sientan y pueden negociar salario y condiciones laborales. Todo eso es lo que se desvanece en la escena del timbreo con la fantasía del cara a cara, pero el reverso violento es este audio que circuló esta semana, ¿no? Este modo de insultar, que lo más violento que tiene es que desconoce la desigualdad y la jerarquía. Y digamos, lo único que puede hacer es generar y profundizar la injusticia. Y en ese sentido, me parece que está estrechamente vinculado este audio que circuló con Triaca con lo que está pasando alrededor de la paritaria docente. En muchos sentidos, que es muy complejo, no me puedo extender porque si no la columna me quedaría muy larga. Pero alrededor de esta cuestión de la negociación del salario mínimo nacional, que es en realidad una figura un tanto compleja, porque como sabemos los que pagan efectivamente los salarios a los docentes son las provincias, pero en esa mesa de negociación, de vuelta, no era que se sentaba el ministro en su momento Esteban con Roberto y hablaban cada uno por cada cual. Había una representación de la masa de los trabajadores que allí negociaban en esa mediación sus condiciones de trabajo, su salario, su capacitación, etcétera. En este nuevo conflicto que estamos teniendo alrededor de la paritaria, una de las cosas que está en discusión es cuántos representantes de CETERA se sientan a la mesa. Y no es menor, porque al determinar que se sentará solamente uno de los representantes de este gremio en esa mesa que ya no es de paritaria, sino que no sabe qué es, digamos, pero al sentarse solo uno, lo que se pierde es la representación. Porque CETERA tiene 420.000 afiliados, es por lejos el sindicato docente más importante de este país. Pero la fantasía cambiemita, por usar una palabra que les gusta a los analistas políticos de ese partido, la fantasía cambiemita es que nos podemos sentar todos como individuos libres e iguales. Pero no somos libres e iguales. Hay desigualdad y hay relaciones de fuerza. Hay gran asimetría. Efectivamente. Entonces, me parece que esas escenas que a veces parecen banales, como la del WhatsApp, el audio que circuló esta semana, muestran a las claras el tipo de sociedad que fantasea Cambiemos y que definitivamente es una sociedad cada vez más injusta y cada vez más desigual, pero además cada vez más cínica. Sin duda, comparto una vez más tu reflexión. Últimamente se habló de aquella definición de Margaret Thatcher en el sentido de que no existe el pueblo, no existe la sociedad, existen los individuos, las personas por separado, desconectadas, no hay solidaridad. Como siempre, Ana, nos ilustraste, nos pusiste luz sobre esta compleja realidad y nos vamos preocupados, ¿para qué decir lo contrario? Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y la temporada teatral en el Centro Cultural de la Cooperación ya comenzó. Escuchamos la invitación de los artistas. Mi nombre es Mariano Cosa, soy director del espectáculo Fausto Criollo, Opereta Folclórica. Que es un espectáculo musical con títeres para adultos, compuesto y escrito por Mario Esteban, quien además es director musical e intérprete de la obra. Esta obra está interpretada por un octeto vocal y un trío musical en vivo, además de cuatro titiriteros, en un escenario que replica el Teatro Colón en miniatura, donde, según el original de Estanislao del Campo, en el cual está basada la obra, el gaucho Anastasio el Pollo le cuenta a su amigo Laguna lo que vio o cree haber visto una noche que asistió a la representación de la obra Fausto de Gounod en el viejo Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Un espectáculo con mucho humor, mucha música y un gran despliegue de títeres en escena que esperamos puedan ver en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados de febrero. Muchas gracias. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Todos sabemos que el 2018 fue el año verde. Se debatió en nuestra sociedad como nunca había sucedido antes la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. En un año en que nuevamente se va a presentar el proyecto en el Congreso Nacional, con cambios con respecto a la presentación del año pasado, vale la pena recordar esta mesa que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestra zona en Visión de Géneros, como cada sábado en Desde la Gente. Estos días son muy movilizantes para todos nosotras y ustedes y ellos que estamos siguiendo atentamente las discusiones, las reflexiones, las ponencias que se están dando en la Cámara de Diputados en el marco de la ley por la despenalización del aborto. Y con esta coyuntura, el Centro Cultural de la Cooperación también se suma y está organizando una serie de charlas que tienen, por supuesto, al aborto como temática principal. La primera de las mesas que se organizó fue el pasado 4 de abril, una mesa de lo más interesante que queríamos compartir con ustedes algunos fragmentos de los expositores. Esto va a seguir, ya te podemos ir anticipando que el 9 de mayo es la próxima, ya te vamos a decir cuál es el tema. En esta oportunidad, y lo que queríamos compartir con ustedes, son las exposiciones de 3 especialistas. Si les parece, vamos a compartir las palabras de la primera persona que estuvo charlando en este encuentro en el Centro Cultural de la Cooperación. En este caso es Cecilia Hopp, es abogada penalista de la UBA. En esta primera intervención, ella hace hincapié en la discusión que se está dando sobre los aspectos jurídicos, sobre las normas, las convenciones, que mucho se habla y se hace hincapié, en este caso, en la Convención por los Derechos del Niño. Porque muchas veces en Argentina se dice que hay que proteger el derecho del niño por nacer y lo meten como si fuera parte de la Convención de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño está a cargo de la implementación y de la interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y lo que siempre expresa desde hace 20 años es que lo que le preocupa es la falta de acceso al aborto de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas producto de violación. Le preocupan las restricciones normativas a esos abortos, le preocupan las desventajas que supone la maternidad adolescente, los riesgos para la salud de las adolescentes que quedan embarazadas. Esas son las preocupaciones del comité, no la vida del niño por nacer. Porque en el ámbito de la ONU, la vida, el derecho a la vida, se protege, pero desde el nacimiento, no desde la concepción. Esto es lo que dicen las convenciones de la ONU. Estás escuchando a Cecilia Hopp, que fue una de las expositoras del pasado 4 de octubre, cuando el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y el Departamento de Salud armaron una mesa de debate con la temática del aborto como eje principal. Seguimos escuchando a Cecilia Hopp, abogada penalista de la Universidad de Buenos Aires. También hay que tener en cuenta que esto es una deuda de la democracia, ¿no? Recordar que las mujeres no votábamos en 1921 cuando se sancionó la norma que regula nuestros cuerpos. Entonces, no se puede reclamar como democrática una norma que se creó en 1921 cuando no votábamos, no estábamos en el Parlamento. Y además la ciudadanía, la concepción de cómo se concibe a la mujer, cambió completamente. Entonces, la regulación de nuestros cuerpos tiene que cambiar también. Entonces, creo que un aporte muy importante fue la movilización de Ni Una Menos, que desde el comienzo, casi desde el comienzo, empezaron a decir que la criminalización del aborto es una forma de violencia contra las mujeres, que las muertes por abortos clandestinos, por abortos inseguros, son femicidios. En segundo lugar, tuvo la palabra María. Ella es de la Consejería Pre y Post Aborto de Villa Urquiza. Además, es activista feminista y nos cuenta qué hace esta consejería. Solemos tener grupos de 4, 5, hasta 10 mujeres por momentos, todos los sábados, buscando información sobre cómo interrumpir el embarazo de manera segura. Estas instancias son grupales, como decía, por una decisión política para sacar el aborto del ámbito de la privacidad, incluso en el caso de la discusión uno a uno con alguien, una que es virtualmente una extraña. Y hemos logrado resultados que realmente consideramos que son muy valiosos en cuanto a cómo circula la palabra y cómo se da como una solidaridad feminista horizontal en esas instancias. No es inusual para nada que luego de la instancia de consejería queden en contacto mujeres que antes no se conocían para acompañarse en distintas instancias de su interrupción, de su aborto. Interesante la tarea de la consejería pre y post aborto del barrio de Villa Urquiza. De similitudes características, en algún momento, no sé si recuerdan, hemos hablado con las chicas de La Revuelta, la colectiva de la provincia de Neuquén. Sigamos escuchando a ver qué nos cuenta María de la consejería pre y post aborto de Villa Urquiza. Y nuestra consejería es completamente pública, o sea, nuestra dirección está publicada en internet, tenemos un teléfono público, los días y los horarios son públicos, en la puerta de la asamblea hay un cartel gigante que dice consejería pre y post aborto, así nos lo arrancan a veces, pero son casos minoritarios. Y bueno, como quizás algunas ya conocen cómo es la dinámica de muchas consejerías presenciales, pero bueno, aparte del teléfono público, seguimos en contacto con las personas que se acercan durante el proceso de la interrupción y después, en tanto la persona lo desee, ¿no? Claramente. Estamos escuchando algunas de los expositores que estuvieron el pasado 4 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación en una actividad con la temática del aborto como eje central organizado por el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación y el Departamento de Salud. La última exposición estuvo a cargo de Ezequiel Baza, que es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que, entre otras cuestiones, hablaba sobre la educación sexual integral para decidir. La guía de docentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Ciudad de Buenos Aires parte de una definición: el aborto es un derecho. Y en ese sentido, el marco normativo nacional e internacional garantiza el acceso a la información, la educación sexual integral y los derechos sexuales y no reproductivos. Ahora, en el plano de la legislación nacional, en primer lugar, hay que decir, como también destacaba Cecilia, que el Código Penal de 1921 garantiza en su artículo 86 lo que hoy llamamos la interrupción legal del embarazo por causal, restringida o ampliada, o clara o ampliada. Ahora, agrego, en segundo lugar, la ley nacional que crea el programa de salud sexual y procreación responsable en el año 2003, que establece en su artículo segundo sus objetivos prioritarios. En primer lugar, alcanzar para la población el más alto grado de salud sexual y procreación responsable, y acá un poco esta idea de la libertad para poder adoptar decisiones libres de discriminación, coerciones o violencias, disminuir la morbimortalidad infantil y materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los y las adolescentes, garantizar a la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones en los servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Muy bien, esto era todo lo que queríamos compartir con todos ustedes en este espacio en Visión de Géneros, en estas charlas que, como te decía al comienzo de nuestra columna, empezaron el 4 de abril, van a seguir mientras dure todo el debate en la Cámara de Diputados por la ley para despenalizar el aborto. La próxima charla, todavía la temática no está, pero te lo vamos a informar por este medio, es el 9 de mayo. Y nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna Desde la Gente Sigue. Hemos elegido un tema de Hilda Lizarazu, Futuro Perfecto. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. oscuro. Tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad. Futuro perfecto, habrás dejado en mí la huella de tu amor. Habré encontrado un camino, acepto el destino. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. 2018, año de corrida cambiaria. Bueno, podríamos haber tomado también el tema en 2017, o en el 16, o en el 15. Pero vayamos al último año y al análisis que en su momento hicieron Lucía Wegelin y Ezequiel Ipar junto a Edgardo Form. Momento en el que también analizaron el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Urgido de endeudarse todavía más el gobierno de Mauricio Macri. Muchos habló de la negociación con los holdouts. Ellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan. inédito, el gobierno emitió un bono a 100 años en dólares. ¿Por qué se tomó la decisión de salir a un plazo tan largo y tan inusual? Luis Caputo. Sí, hubo repercusiones variadas. Del lado de más de los especialistas, del lado financiero, las repercusiones fueron buenísimas. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde. I've got you. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. Bueno, de corto plazo, claro que estas cosas tienen un costo, pero Luis Caputo, yo creo que de mediano y largo plazo son esas, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque esto, digamos, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tengo a la vista un excelente informe, un documento muy importante que lleva por título La Vuelta al Fondo, un país en disputa, por Ezequiel Ipar y Lucía Wegelin. Aquí está el texto completo. Les leo dos parrafitos con carácter introductorio. La decisión del Gobierno Nacional de volver a depender de la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional representa un punto de inflexión dentro del neoliberalismo gradualista de la Alianza Cambiemos. Y ya al final de esta primera página del informe hay un conjunto de preguntas que los investigadores le formularon a un conjunto importante de ciudadanos. Pues bien, vamos a dialogar con los autores de este magnífico trabajo, esta investigación, que son Ezequiel Ipar y Lucía Wegelin, integrantes y coordinadores del Observatorio Crítico de la Opinión Pública, el OCOP, que forma parte del Centro Cultural de la Cooperación. Lucía, bienvenida, un gusto de tenerte con nosotros. Ezequiel, gracias. Igualmente. Y les preguntamos a los dos, en el orden que quieran contestar, cómo se gestó esta investigación. Nos imaginamos que es una tarea compleja, hay que llegar a un universo muy diversificado. La idea es que nos cuenten. Bueno, nosotros somos un grupo de investigación más amplio, obviamente, que venimos trabajando hace varios años con temas relacionados con, sobre todo, representaciones de la democracia y democráticas y antidemocráticas, digamos. Y en este caso hicimos este trabajo específico en la provincia de Buenos Aires en mayo, una encuesta representativa de 1.800 casos, si no me equivoco, que se hace mediante un método que se llama IBR, que es telefónico, ¿no? Que lo que tiene de bueno es que puede llegar a mucha cantidad de casos. Entonces, por eso es una buena muestra, porque a través de este método telefónico se puede conseguir una respuesta efectiva de una amplia cantidad de ciudadanos, digamos. Y bueno, en esta encuesta indagamos diferentes temas sobre las democracias contemporáneas, digamos, y el estado puntual de las ideologías en relación a la democracia. Y bueno, como acababa de suceder este acercamiento al FMI, también indagamos sobre esta cuestión, así que un poco el informe es un resultado de un análisis de esa encuesta, ¿no? Nos decías que la hicieron la investigación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que como se sabe es muy grande. ¿Focalizaron en algún lugar en particular? No, la encuesta es representativa de toda la provincia. Un poco la idea de tomar la provincia de Buenos Aires tiene que ver, por un lado, con que es obviamente un distrito especialmente relevante en términos electorales. O sea, reúne, hay como una discusión, pero cerca del 40% del electorado nacional. Por otro lado, es una provincia compleja, o sea, porque es toda la provincia, o sea, incluye el interior, el conurbano, es una provincia compleja, y tal vez tiene como el interés en que es una provincia que ha tenido en el último tiempo como una alternancia de fuerzas políticas. O sea, es una provincia que estuvo gobernada por una fuerza política, ahora está gobernada por otra, alineada, en este caso, con el gobierno nacional. Quiero decir que no es un distrito donde haya como un consenso hegemónico muy duradero, sino tal vez de ahí viene un poco el subtítulo del informe, es una provincia en disputa, digamos, y un poco tal vez ese era el interés de por qué hacer el trabajo en la provincia de Buenos Aires para ver que ese es un poco el objetivo de este recorte, digamos, de este informe en particular. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a la ciudadanía con esta decisión del gobierno de volver a depender del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que le pasa tanto a los que rechazan esa decisión? ¿Qué es lo que uno puede analizar como motivos para adherir a la decisión de volver al fondo, o sea, para apoyar al gobierno que hace esto? Y después analizar también ese tercer grupo, que en todos los estudios siempre aparece, hay como un tercer grupo que no tiene una posición tomada entre estar a favor y estar en contra. Y bueno, un poco la idea es, bueno, indagar de qué está compuesto, ¿sí? Como, bueno, cuáles son los otros datos que podemos encontrar sobre ese grupo que dice que sobre una decisión tan relevante no tiene una posición. ¿Qué respuestas obtuvieron? Porque aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ese sondeo de opinión que, como ustedes dijeron, tomaron una muestra representativa, o sea, que abarca transversalmente a distintos sectores y distintas edades? Sí, es toda la población. Yo voy a poner como el primer dato, que es el dato más superficial, por un lado, ¿sí? Pero ese dato lo que decía era que cerca de un 62% estaba en contra de este retorno al Fondo Monetario. Había después un 21-22% que estaba explícitamente a favor, y había después un 17% que era esto que yo llamaba el tercer grupo, que se manifestaba como ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, como no saben, no contestan. Exacto. Pero no es no sabe, no contesta, ¿no? Es no tengo una posición tomada sobre este tema. Ajá. Es tal vez el primer grupo que es interesante como indagar en algo más subyacente, porque, pues, por ejemplo, de ese grupo, que explícitamente lo que dicen es que no tienen posición tomada, cuando uno analiza cómo está compuesto en términos de evaluación del gobierno nacional, se da cuenta que es un grupo que mayoritariamente está a favor del gobierno nacional. O sea, que dicen que no tienen posición sobre esta decisión, pero aprueban al gobierno que tomó esa decisión. ¿Ese es el qué porcentaje? 17%. 17. Hay un 62% que está en contra, sí, que critica. ¿Y qué otras conclusiones interesantes de esta investigación? Bueno, un poco indagando en quiénes son ellos, aquellos que no tienen una posición tomada, empezamos a preguntarnos como qué otras opiniones tenían, ¿no? ¿Qué otras posiciones había en ese sector en relación a otras cuestiones que nosotros indagamos en la encuesta, como por ejemplo cuestiones más clásicas, digamos, de la ideología neoliberal, como, digamos, a partir de una serie de afirmaciones que nosotros hacemos y les pedimos a los ciudadanos que digan si están de acuerdo o en desacuerdo. En muchas de esas afirmaciones, este 17% se comportaba de manera muy parecida al 21-22% que estaba a favor de la decisión. Entonces, nuestra otra conclusión es que en términos ideológicos y políticos, porque también en cuanto al voto se parecían, ese 17% es bastante análogo al 21-22% que estaba a favor de la vuelta al fondo, o sea que conforman un 38% de cercanía no solo al gobierno nacional, sino también a la ideología neoliberal sobre la que se sostiene la politización, digamos, del gobierno nacional, ¿no? Ese porcentaje pareciera coincidir con lo que se denomina el núcleo duro del macrismo o de Cambiemos, ¿es así? Sí, sí, sí. Acá veríamos como una inflexión de, llamémoslo así, ese núcleo duro, porque tendríamos una parte que explícitamente, podemos decirlo así, apoya todas las decisiones del gobierno, y tendríamos otra parte que tiene dudas sobre alguna de las decisiones del gobierno al que de todos modos apoyan, ¿sí? Entonces, ahí hay como un juego que tal vez en algún momento puede ser estratégicamente interesante de analizar, pero, por ejemplo, alguna de las afirmaciones que comentaba recién Lucía, una tenía que ver con el rechazo a las políticas distributivas, sobre todo el rechazo a las políticas distributivas encarnado en el Estado, ¿sí? Nosotros hacíamos una pregunta que era un enunciado por el que les preguntábamos a ver qué les parecía. El Estado no debería entregar planes de asistencia porque con eso se fomenta la vagancia, ¿no? Que es, digo, un fragmento de discurso que circula en la sociedad. Totalmente. Y lo que encontrábamos era que los que están a favor de la vuelta al fondo masivamente están a favor de ese enunciado, ¿sí? El porcentaje exacto era el 82% en distintos grados. Ahora, cuando... El 82% del 38%. No, el 82% del 21%. Ah, del 21%. Del 21% que está explícitamente a favor de volver al fondo. Pero cuando uno pasa al otro 17%, digamos, que son los que decían no tengo posición, y el porcentaje es muy parecido, ahí es cerca del 78%. Es decir, esto que comentaba Lucía, como que ideológicamente esos dos grupos se parecen. Fijémonos ahora en el grupo de los que están en desacuerdo, ¿sí? O sea, están en desacuerdo con la vuelta al fondo. Pero, como si dijéramos, la mitad de ese grupo que está en desacuerdo con el FMI se pronunció en algún grado de acuerdo con este enunciado antidistributivo. ¡Qué contradicción! O sea, y esa es la parte de la complejidad de la sociedad argentina, sí, indudablemente. Exacto. Y esa es una parte de, que bueno, a nosotros nos parece especialmente importante destacar de este tipo de análisis, sobre todo para pensar a la política después, porque si después uno pretende, digamos, interpretar a la política y al electorado, ¿no? Desde una lectura meramente economicista de la sociedad, y bueno, uno se queda con esa primera lectura que sería, bueno, el 62% está en contra de esta decisión política, por lo tanto están en contra del gobierno, podemos decir, por lo tanto están en contra de los mandatos económicos que nos va a imponer el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto se le complicaría el panorama político al macrismo. Y bueno, esa conclusión no se puede sacar tan inmediatamente, porque si indagamos un poco mejor adentro de ese 62% de rechazo a la vuelta al fondo, vemos que las opiniones en relación al macrismo, pero también en relación a cuestiones ideológicas sobre las que se sostiene el macrismo, están divididas. No es homogéneo ese 62%. Y para la cuestión del Fondo Monetario, o sea, acá si lo que tratamos de analizar es esas posiciones sobre el fondo y las identidades políticas de los ciudadanos, lo que nosotros relevábamos era algo así como que el rechazo al fondo aparece muy fuerte en tres votantes, digamos. En primer lugar, los votantes de Cristina Kirchner. En segundo lugar, bueno, nosotros usamos estos nombres porque eran los de la última elección. En segundo lugar, los votantes de posibles de Randazzo, digamos. Tal vez hoy uno no sabe qué significa eso, pero bueno, había que usarlo porque era el voto de 2017. Y en tercer lugar, los votantes del Frente de Izquierda. Ajá. Esos son las identidades políticas cuyos ciudadanos más se oponen a la vuelta al fondo. Obviamente, de los que están de acuerdo con la vuelta al fondo, los votantes más importantes son los votantes de Macri, y los votantes de Massa, que tal vez esto a alguno le interesa, aparecen como más divididos internamente. De todos modos, dentro de los votantes de Massa, el 60% se muestra en contra del fondo, y el resto, el otro 40%, se divide entre a favor del fondo, que era exactamente cerca de un 15%, y en contra, no tengo posición tomada sobre el fondo, que era el restante 18%. O sea, y ahí, de vuelta, así como la posición gris de no tengo posición tomada en relación al fondo era interesante, los votantes de Sergio Massa también son interesantes porque tienen esta especie de múltiple composición interna. Claro, sin duda. Si bien no hay datos sobre la composición socioeconómica de la muestra tomada, hay datos sobre las edades de los que respondieron, porque creo que de ahí surgen cosas interesantes, ¿no? Más del 70% de entre los jóvenes entre 16 y 29 años, ¿no? 16 porque es la edad en la que están en posibilidad votar. De votar. Claro. Entonces, entre 16 y 29 años, más del 70%. Está en desacuerdo con la decisión de volver al FMI, y si miramos los más grandes de la muestra, que son de 60 años o más, es menos del 50% los que están en desacuerdo con la vuelta al FMI. Uno podría decir cuanto más viejo, más conservador. Exacto. Pero no necesariamente. Sí, ahí hay un tema que tal vez es interesante para observar y para discutir, que es que, digo, por discusiones que hemos escuchado, que circulan en torno a esto, que serían bajo la siguiente hipótesis, digamos, cuanta más experiencia uno tiene, más basa sus opiniones y sus decisiones sobre esa experiencia. Y acá se da un poco un fenómeno contrario, porque uno podría decir que los que más experiencia tienen sobre qué implican las políticas del Fondo Monetario son las personas que acumulan más edad, inclusive más vida política o más vida social, digamos. Y los jóvenes, pensemos en alguien que tiene menos de 29 años, pero acá esto incluye a gente que tiene 16 años, prácticamente pueden no tener ninguna idea de qué es lo que implica un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario. Entonces, lo que estos datos muestran es que esa idea de cuanto uno más experiencia tiene, más capacidad tiene de basar sus decisiones en esa experiencia, no siempre sea de esa manera. Y es cierto que del otro lado, bueno, tal vez los problemas son otros. Entonces acá lo que uno está diciendo es los problemas de cada generación, digamos así, inciden sobre los juicios que cada generación tiene, en este caso, sobre una medida. Inciden más que lo que se supone que es la experiencia acumulada o la experiencia vivida. Una pregunta, Ezequiel y Lucía, ya completando nuestro reportaje. ¿Dónde pueden acceder nuestros oyentes a esta interesantísima información? Bueno, el informe está colgado en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Hay que dar algunas vueltas para llegar todavía, estamos como mejorando un poco ese acceso, porque hay que entrar al Departamento de Estudios Políticos. Dentro del Departamento de Estudios Políticos, que es a donde nosotros pertenecemos, está el blog del OCOP, que es el nombre que le dimos, el Observatorio Crítico de Opinión Pública. Así que en ese blog están los dos informes, el primero sobre aborto y representaciones en relación al machismo, y el segundo sobre este rechazo o no rechazo a la vuelta al FMI. Y por otro lado, otra manera de seguir nuestra actividad, digamos, es a través de Twitter. Tenemos un Twitter bastante activo, que es @ccocop. Y bueno, ahí vamos colgando, cuando van apareciendo nuevos, vamos armando nuevos cuadros, nuevos informes, y vamos empezando a lanzar la información a través de Twitter, que luego aparece más sistematizada en el blog. Entonces le vamos a dar la dirección exacta a nuestros oyentes. Tomen nota, por favor. www.centrocultural.coop. Y ahí van al blog OCOP. OCOP es la abreviatura de Observatorio Crítico de la Opinión Pública. Les agradecemos muchísimo, nos vamos enriquecidos con esta magnífica información, y tal vez ustedes hayan detectado por las voces de nuestros invitados especiales que son dos jóvenes investigadores, lo cual nos llena de optimismo y de esperanza. Lucía, un gusto, Lucía Huegelin y Ezequiel Ipar, nuestros dos invitados especiales, gracias por haber acompañado este programa. Muchas gracias por la invitación. Desde la gente. Más agenda del Centro Cultural de la Cooperación en la voz de sus protagonistas. Soy Karina Gossi, integrante del grupo Tundra Mujeres de Cajas Tomar, espectáculo integral conformado a su vez por 6 obras de títeres y objetos en pequeño formato que abordan historias breves con perspectiva de género. Cada una de ellas dura aproximadamente 3 minutos y se repite en forma continua 1 hora y media, para 1 o 2 espectadores por vez. Un teatro mínimo, mágico, para espiar y contar lo íntimo, lo guardado y lo escondido, en nombre de todas las mujeres y de las disidencias. Los esperamos los domingos 10, 17 y 24 de febrero, a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Nos vamos yendo hasta la semana próxima, pero viajando hacia atrás, hasta 1974, momento de otros veranos, de la mano de Edgardo Form y Mariana Anzorena, una dupla que dará que hablar y escuchar en 2019, pero no nos adelantemos. Eso será en marzo. Demasiados saltos de fechas para este final, ¿no? Bueno, escuche y hasta la semana que viene. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, de la Gente, otros veranos. En este revivir de antiguos veranos, veamos ahora algunos números de El Verano de 1974. A las 22:30 del sábado 19 de enero, el Ejército Revolucionario del Pueblo trata de copar el Regimiento de Caballería Blindada de Azul. El 26 de enero interviene en la provincia de Buenos Aires y asume la gobernación Victorio Calabró en reemplazo de Oscar Videgain. El 9 de febrero, una buena. Carlos Monzón vence a Mantequilla Nápoles, en Francia, y retiene la corona. Y el 31 de marzo, Carlos Reutemann gana su primer gran premio, el de Sudáfrica. Hay 60 muertos, 60.000 evacuados y cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Números, fechas, cifras de este 1974. Es en este año que todas las radios deben difundir el 75% de música nacional. Y hay otro número, el 14, pero que unido a otra palabra, caño, da un significado particular. Caño 14 es en este año 1974 un lugar obligado para escuchar buen tango. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar. Con una guitarra temblada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Mi nombre. Caño 14 nació en el año 1962 y en sus creadores estaba el claro deseo de que fuera el escenario para los más grandes artistas del auténtico tango. Fue fundado por Vicente Fiasche, Reinaldo Martino y Atilio Stampone, con Troilo como padrino estrella. Casi nada. Caño 14 fue bautizado por el público como la Catedral del Tango. Y este 1974 lo encuentra al polaco Roberto Goyeneche cantando en el escenario del local de Talcahuano 975. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa casa. Años sumamente fecundos para el polaco. Viene de grabar en el año 72 Sentimiento Tanguero. Después, Goyeneche 73. Y Personalidad y Tango en este 1974. Todos con la orquesta típica de Atilio Stampone. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás. Porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.